Ayer dábamos cuenta del abrazo a la universidad, ahí en el complejo universitario, multitudinario, de muy buena manera, reivindicando, ¿no?, la educación pública. Hablábamos en la previa con Pedro San Llorenti, secretario general de ADUM, y hoy también hablábamos, ¿no?, de las manifestaciones de diversos sectores. En este caso, llega el comunicado Feministas por la Patria, Milei y Macri Nunca Más. Estamos para desarrollarlo en contacto con Abril, integrante del Movimiento de Mujeres, Géneros y Diversidad. Abril, ¿cómo estás? Dani y Claudio, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias por el contacto. Bueno, ¿desde dónde surge la necesidad de manifestar públicamente este posicionamiento de cara al balotaje? Bueno, nosotras veníamos ya juntándonos de cara al 25 de noviembre, que es el Día en Contra de la Violencia contra las Mujeres, y bueno, nos parecía que no podíamos quedarnos calladas, teníamos que posicionarnos. El nivel de preocupación que manejamos las mujeres y diversidades es muy alto, porque sabemos que nadie se salva solo y que los primeros derechos que se ponen en juego siempre son los nuestros. Entonces, bueno, que las desigualdades y las injusticias siempre las pagamos nosotros sobre nuestros cuerpos, y bueno, Milei habló muchísimo sobre eso, así que estamos preocupadas y por eso el llamamiento a no votarlo. Varios puntos, ¿no?, que enumeran en el comunicado y que a la vez se desprenden de las diversas manifestaciones, ¿no? Abril, comencemos por esa instancia, ¿no?, de propuesta de darle forma a una normativa, a una ley que proteja a padres, progenitores, ¿no?, respecto justamente de esa responsabilidad de crianza, sí, ¿no?, desde ahí. Sí, exactamente. Bueno, además que la diputada electa manifestó y reivindicó eso, la posibilidad de que los padres no se hagan cargo de sus obligaciones paternales, que de hecho es un poco lo que sucede. En vez de tomar la problemática y darle una vuelta para buscar que los padres intenten hacerse cargo, como nosotros lo habíamos propuesto también, lo primero que se hace es la libertad para algunos y, bueno, que la paguen, como decía antes, las mujeres, que somos al fin y al cabo las que siempre terminamos pagando ese tipo de desigualdades. Pensaba en contraposición, ¿no?, que la provincia de Buenos Aires generó normativa justamente, ¿no?, del registro de deudores alimentarios que tengan mora, algunas justamente imposibilidades, ¿no?, para con el Estado de no tener facilidades para renovar el registro o de, bueno, justamente no poder hacer uso de su dinero, digo, en esa gran contraposición, ¿no?, de un Estado presente con otro que quiere, en torno de esa libertad, sacar derechos. Exactamente, sí, sí. Se está avanzando, se está planteando la problemática y ellos niegan la problemática, niegan los femicidios, niegan la violencia de género, y nosotros, la brecha salarial, Milei dice que no existe, promueve la libre portación de armas y bueno, eso va de la mano también con los femicidios. Entonces, bueno, todo lo que tiene, bueno, además propone cerrar los ministerios, niega, o sea, no habla nunca de las diversidades, de las personas trans, sus políticas solo se tratan de economía y el resto que nos arreglemos, el todo contra todo. Y bueno, nosotros estamos muy preocupadas por eso, porque además de que no nos representa, no nos vemos representadas en ninguna de sus propuestas, las propuestas que sí se esbozaron son profundamente violentas y atañe sobre la libertad de todos y todas, digamos, ni siquiera solo de las mujeres y diversidades. Abril, acá te saluda Dana Sacco, y en relación a lo que estás diciendo, sorprende, ¿no?, también, no sorprende en realidad, digamos, se relaciona con que el 80% del electorado de la Libertad Avanza son hombres, ¿no?, hombres heterosis, sí. Jóvenes aparte, digamos. Exactamente. Sí, la juventud está siendo el lugar donde más está calando Milei. Igual también otras personas de otras edades, pero la juventud sí. Nosotras, al menos en lo que son las mujeres jóvenes, adolescentes o ya no tan adolescentes, que fuimos parte de la Marea Verde, por ahí tenemos un poco más saldada esta discusión y sobre todo hemos podido charlar con nuestras compañeras o con las juventudes y demás, pero lo que tiene que ver con juventudes de varones cis está siendo bastante preocupante, o sea, salieron varios incluso documentales y algunos informes sobre declaraciones de pibitos de escuelas que bancan a Milei profundamente, y bueno, eso sí creo que es un desafío de acá hacia adelante, de volver a interpelar a esa juventud y hablar de, digamos, de todo lo que nos va a perjudicar. Lo estamos haciendo, pero bueno, el nivel de llegada que tienen las redes Milei, por ahí es más difícil y sí creo que es el desafío hacia adelante, poder seguir hablando de esto y llegar más a las juventudes. Estamos hablando con Abril, integrante, ¿no?, del Movimiento de Mujeres y Diversidad, en el marco de este posicionamiento, este documento Feministas por la Patria, Milei y Macri Nunca Más. Y en clave de Macri y Milei, recordamos, ¿no?, que el Movimiento de Mujeres fue el primer movimiento u organización en hacerle un paro, ¿no?, a la administración Macri. También digo, desde ese lugar ya sentaban posicionamiento. Exactamente. Sí, nosotras con Macri salimos a la calle muchísimo y tuvimos que hacer el paro nacional, internacional, se lo hicimos a él. Y bueno, es un poco lo que veíamos viendo, la casta a la que Milei se refiere no es toda la casta, sino es simplemente un posicionamiento antipopulista, como dice. Y entonces ya tenemos un, si bien ellos además de que son negacionistas, tenemos además un parámetro mucho más cercano, que fue el gobierno de Macri, fue hace muy poco, y tenemos muy en claro cuáles son las políticas que se llevan a cabo cuando están metidas estas mismas personas en el gobierno. Recién nos marcabas, ¿no?, camino hacia el 25 de noviembre, ¿no?, esa jornada internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer, y siempre que hablamos con el referente del Movimiento de Mujeres y Diversidad, hablamos, ¿no?, de la emergencia que hay acá en la ciudad de Mar del Plata, en el Partido General Pueyrredón, prorrogada hace mucho tiempo y que no termina de cumplirse. Por ahí pedirte, sabiendo que estamos hablando de otro tema, pero también cómo se preparan para exigencias para el municipio de cara a esa fecha tan importante. Y bueno, la verdad, ya con, bueno, sabiendo que vamos a tener 4 años más de Montenegro, sabiendo que la verdad lo que se ha hecho en términos de políticas públicas para las mujeres y diversidades en General Pueyrredón fue casi nada, sí vamos a seguir reclamando, exigiendo la emergencia, el presupuesto y sobre todo que el intendente deje de negar y de mentir en lo que fue el último debate de intendentes. Dijo que había una línea 24 horas, cosa que no es cierto, la que hay no es municipal. Habló de los botones antipánicos como que los tenían al día. La verdad que no puede ser que la única política que tenga el municipio de General Pueyrredón sean botones antipánicos, no se trabaja en la prevención, no se trabaja en difusión. Apenas está la Secretaría de Género, la Secretaría de Políticas de Género, y hay algunas articulaciones, pero en los hogares tampoco hay lugar. Nosotras todo lo que hemos hecho, el Acompañar, que es un programa para las víctimas de violencia de género, todos son políticas de provincia y de nación. La verdad que lo que tiene que ver con Municipalidad General Pueyrredón es prácticamente nada lo que se hace. Y el presupuesto es ínfimo. Entonces seguiremos reclamando y seguiremos les pidiendo a Montenegro que se haga cargo de lo que tiene que hacer y que priorice las desigualdades, que son más que obvias, y la violencia de género escala cada vez más, es innegable. Así que seguiremos en esa lucha reclamándole al gobierno municipal que se haga cargo. También pensaba abrir en el cupo laboral travesti trans, ¿no?, también otra de las deudas justamente de generar inclusión en clave de también romper, ¿no?, con esos porcentajes y que tal vez con ese estigma, ¿no?, para con el colectivo LGBTIQ+. Sí, exactamente. Esa es otra deuda que acá en el municipio no se cumple para nada. Así que solo había personas trans trabajando en los bloques de Unión por la Patria. Después, nada. Y en otros lugares de la municipalidad tampoco, es muy baja la inclusión, así que también. Pero bueno, tiene sentido con lo que venía planteando anteriormente, al municipio no le interesa la política que tenga que ver con las mujeres y diversidades. No le interesan los barrios, para Montenegro, Mar del Plata es lo que pasa en el centro, y bueno, está más que claro, no se hizo una obra, y seguiremos por esos mismos caminos, lamentablemente, y seguiremos en la calle reclamando que se implementen políticas justas para que las marplatenses y los marplatenses tengamos una calidad de vida más igual, todos y todas. Abril, te agradecemos el contacto con la Revolución de la Mañana. Tengas buen día. Hasta luego, chao, chao. Abril, integrante de la multisectorial de la mujer y la diversidad aquí en el Partido General Pueyrredón, publicaron en las últimas horas este comunicado, Feministas por la Patria, Milei y Macri Nunca Más, dice el primero de los puntos de 6. Si algo sabemos las mujeres y diversidades es que nadie se salva solo, que las desigualdades e injusticias siempre las pagamos nosotros y que al libre mercado no le importan nuestros derechos. Necesitamos un Estado presente, eficaz y empático, que está muy lejos de ser lo que propone Milei y su nuevo jefe Macri. Bueno, he pasado entonces la primera entrevista en La Revolución de la Mañana con Abril.